Alabado sea Jesucristo. No son pocos los santos que experimentaron durante su vida terrena la paternidad, la cercanía, el auxilio, el cuidado de San José. Hay dos, bueno, a lo largo del año voy a tener oportunidad de hablar de ellos. Uno es San Andrés Beset, quien fue instrumento para que se levantase uno de los santuarios más grandes del mundo en honor de San José, que está en Canadá. Pero de él no vamos a hablar. Pero sí de alguien a quien ustedes muchas veces escucharon como referencia, Santa Teresa de Jesús. Si hay alguien que ha impulsado la devoción a San José, fue ella. ¿Y por qué? Porque ella lo experimentó, porque ella lo vivió, no lo leyó, sintió la cercanía de él. Tomé por abogado y señor al glorioso San José y me encomendé mucho a él. Vi claro que así en esta necesidad como en otras mayores de honra y pérdida del alma, este Padre y Señor mío me sacó con más bien que yo le sabía pedir. No me acuerdo hasta ahora haberle suplicado cosa que la haya dejado de hacer. Añade, es cosa que espanta las grandes mercedes que me ha hecho Dios por medio de este bienaventurado santo, de los peligros que me ha librado así del cuerpo como del alma, que a otros santos parece les dio el Señor gracia para socorrer en una necesidad. Este glorioso santo, tengo experiencia que socorre en todas y que quiere el Señor darnos a entender que así como le fue sujeto en la tierra, así en el cielo hace cuanto le pide. Querría yo persuadir a todos que fuesen devotos de este glorioso santo, por la gran experiencia que tengo de los bienes que alcanza de Dios. No he conocido persona que de veras le sea devota y le haga particulares servicios que no la vea más aprovechada en la virtud. Si fuera persona que tuviera autoridad de escribir, de buena gana me alargara en decir muy por menudo las mercedes que me ha hecho este glorioso santo a mí y a otras personas. Solo pido por amor de Dios que lo pruebe quien no me creyere y verá por experiencia el gran bien que es encomendarse a este glorioso patriarca y tenerle devoción. Quien no hallare maestro que le enseñe oración, tome este glorioso santo por maestro y no errará de camino. Él hizo que pudiese levantarme y andar y no estar tullida. Bueno, suficiente con lo que ella nos dice. Vamos a hablar hoy, concluyendo esta parte de la novena, sobre San José y su paternidad sobre Jesús. Aclarando, distinguiendo, que San José no es el padrastro de Jesús, ni Jesús es su hijastro. ¿Qué nombre le pondremos, le podemos llamar? Ustedes escuchan distintos nombres. Dice, San José es esto con respecto a Jesús, a lo cual vamos a hacer la referencia hoy. Dice San Agustín, no debía ser llamado padre de Cristo mirando a la prole, porque no lo engendró, mas podía ser padre de él porque lo recibió como hijo. Y uno dice, ¿es o no es? También podemos, habitualmente, en algunos casos excepcionales, hay padres que adoptan niños que no son suyos, que son de otros padres, y lo incorporan y lo hacen parte de su familia y ejercen sobre ello una paternidad espiritual, no vinculada a la biológica. En este caso, vemos que no solo San José asumió con respecto a Jesús la misión de padre, sino que Jesús y Dios Padre lo eligieron, lo adoptaron a él como padre. Es el padre adoptivo de Jesús. Y Jesús, podemos decir que en cierto sentido es adoptado, pero es mucho más que eso. La paternidad de San José es única, es nueva, es singular y es superior a la paternidad natural y a la adoptiva, porque es una paternidad virginal que deriva de su condición de esposo de la Virgen María. Es algo nuevo, como nuevo es el hecho de que una mujer haya dado a luz siendo virgen, permaneciendo virgen, antes, durante y después, que haya dado a luz al Hijo de Dios. Todo esto es consecuencia de esa grandeza. Entonces, el Evangelio no duda en llamársele a Jesús, a José Padre. Vemos que a Jesús cómo se lo conoce en su pueblo, hijo de José el carpintero. Jesús al empezar la vida pública tenía unos 30 años y era, según se creía, hijo de José. El evangelista pone, según se creía, todo lo demás, ¿este es el hijo de José? ¿No es este el hijo de José? ¿No es este el hijo, no es este Jesús el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? Expresiones que están en el Evangelio. Entonces Jesús era identificado a los ojos de los demás como hijo de José. Y a San José se le llama padre, así, a secas, con la sola palabra, sin ningún añadido. José aparece como padre de Jesús, como María aparece como su madre. Su padre y su madre, como acabamos de oír en el Evangelio, estaban maravillados de las cosas que se decían de él. Su padre y su madre. Dice también el Evangelio, acabamos de escuchar, mira que tu padre y yo, apenados, te andábamos buscando. En el mismo texto del Evangelio se dice claramente, explícitamente, que Jesús es el Hijo de María según la carne, concebido en ella y de ella por la acción del Espíritu Santo. En la genealogía de San José, la que aparece en San Mateo, hay una palabra, hay una descripción, va enumerando, fulano fue padre de, este fue padre de, este fue padre de, y así va diciendo, Jacob fue padre de José, el esposo de María, de la cual nació Jesús, que es llamado Cristo. No dice José fue padre de Jesús. En el Evangelio lo distingue bien. Va nombrando toda la descendencia y cuando llega a José, Jacob fue padre de José. No, y José fue padre de Jesús. No. Jacob fue padre de José, el esposo de María, de la cual, dice, entonces lo distingue bien que no es hijo suyo. De los magos también se dice, y al entrar en la casa encontraron al niño con María, su madre. Y estaba José también ahí. Pero la nombran a la madre. No dice con sus padres. Y a José en sueño le dice Dios, levántate, toma al niño y a su madre. No le dice Dios, toma a tu hijo. No, toma al niño y a su madre, que tú cuidas, sobre el cual ejerce una paternidad, pero no le dice, toma a tu hijo. Bien claro es el Evangelio. Entonces, ¿cuál es y cómo es la paternidad que San José tiene verdaderamente sobre Jesús, a quien no engendró? Entonces distinguimos, no es una paternidad natural como la de nuestros padres sobre nosotros. Él nada puso de sí para ser llamado padre en sentido real y verdadero. No hay nada en el código genético de Jesús que sea de José, pero sí de la Virgen. Lo singular de Jesús, ¿qué es? ¿Cuál es? Cuando nosotros nos conciben, nuestros padres, ¿dónde estábamos antes? En ninguna parte. ¿Dónde estaba nuestra alma? En ninguna parte. ¿Éramos alguien antes de que nuestros padres, no la cigüeña, nuestros padres nos concibiesen? En el momento que nos concibieron, Dios creó nuestra alma y empezamos a existir. Gracias a ellos, Dios a través de ellos. En el caso de la concepción, encarnación de Jesús, Él no comenzó a existir de la nada a partir del momento de la acción del Espíritu Santo sobre la Virgen. ¿Qué hizo el Espíritu Santo? Que esa, la segunda persona de la Santísima Trinidad, eterno con el Padre, Dios como el Padre y el Espíritu Santo, sin dejar de ser Dios, asumiese, tomase de la Virgen nuestra condición humana, un cuerpo, sangre, alma, y Él puso su divinidad. Él ya era una persona, no hay una persona nueva, es el que ya estaba. Entonces, eso es lo propio de la encarnación de nuestro Señor Jesucristo. Por eso, solo la Virgen María puede decirse Madre de Jesús, quien tiene a Dios por Padre. Por eso la paternidad de José, dice, nada pone de sí mismo, pero hay una, esa paternidad entonces distinta de la nuestra, de la de los hombres, se la denomina de modo parcial, incompleto, con distintos nombres, que uno lee en los libros que escriben San José, Padre Legal, Padre Putativo, Padre Nutritivo, Padre Vicario, Padre Virginal. De muchas maneras para hacer referencia a una realidad que es mucho más grande y es distinta de la que podemos conocer. Entonces, tenemos que entender que la paternidad de San José sobre Jesús no es una paternidad legal, es decir, ante la ley. ¿Se le puede llamar padre legal? Sí, pero no es tal. Según la genealogía, lo es en sentido amplio, ya que gracias a San José se entronca con el árbol genealógico de David, de la cual nacería, como acabamos de oír en la primera lectura, el Rey y Redentor, pero no es padre, es hijo suyo para que sea según la ley. Según los demás entendían, sí, era según la ley. He denominado padre putativo. Puede sonar a media mala palabra, pero es una palabra latina. Quiere decir pensar. Se creía que, se pensaba que. Según se creía, se lo consideraba a los ojos de los demás. Dice San Bernardo, no fue marido de la madre ni padre del hijo, pero por necesaria exigencia temporal fue llamado y considerado como tal. Se lo denomina así, dice San Agustín, para que los rudos, los profanos, al oírle llamar a Jesús Padre de Cristo, no pensasen que lo fue desde el punto de vista biológico, natural. Tampoco corresponde llamarlo Padre Nutricio, el que lo alimentó, trabajó para él, lo alimentó, aunque lo hizo. Algunos santos lo llaman así en los primeros siglos. En el Evangelio escuchamos Padre, y nada más, Padre a secas. El que más se le acerca, la denominación más aproximada, es Padre adoptivo de Jesús, ya que adoptó como suyo, por voluntad de Dios, al Hijo de su esposa y de Dios. Nació de ella, de su esposa, ese Hijo no es un extraño para él. Por eso se dice que San José fue más padre de Cristo que el padre adoptivo, padre del hijo adoptado en el orden natural. Cuando un padre adopta a un niño, tiene una paternidad espiritual. Pero San José, más que eso todavía. Y vamos llegando al sentido propio. También se le llama la sombra del Padre, vicario del Padre celestial. ¿Por qué? Porque ejerció la autoridad de Padre, porque Dios se la asignó. En el prefacio de la misa que vamos a usar dice, este es el varón justo que diste por esposo a la Virgen Madre de Dios y como siervo fiel y prudente constituiste sobre su familia para que con autoridad de Padre guardase a tu unigénito concebido por obra del Espíritu Santo, Jesucristo Señor nuestro. Dios le dio la autoridad y le dio esa misión de hacer las veces de Él con respecto a Jesús. Pero lo más propio, podría ser lo más elevado, es llamarle Padre Virginal. porque tanto la virginidad de San José como la de su esposa estuvieron ordenadas al misterio de la Encarnación. Ambos fueron vírgenes para poder ella ser madre según la carne y él ser padre virginal de Jesús. Dice San Jerónimo, también José fue virgen por María para que del matrimonio virgen naciera el Hijo Virgen. Por eso San José es padre virginal de Cristo, ¿por qué? Por ser esposo de la Virgen María. Del mismo modo, dice Santo Tomás, del mismo modo que José es padre de Cristo, que esposo de María, no por la unión de la sangre, sino por el derecho matrimonial. Era esposo de la Bienaventurada Virgen y por esto, con razón, se le llama padre legítimo de Jesús. Y a él se le era el solo el padre podría inscribir, como se dice, a su hijo, anotarlo. Le pondrás por nombre Jesús. No tenía que ir la madre, tenía que ir él. ¿Y por qué puede decir lo hace? Porque es padre virginal. Así como aquel matrimonio fue verdadero matrimonio, sin corrupción alguna, así, ¿por qué no había de recibir castamente el marido lo que castamente dio a luz la mujer? Como ella fue castamente esposa, así él fue castamente esposo. Y así como ella fue madre castamente virginal, así él castamente padre virginal, nos dice San Agustín. San José le impuso el nombre de Jesús, como le asignó Dios, acción propia del Padre, que lo cual le permitió, como dijimos, entrar, ser parte de la genealogía de David y aquel heredero que Dios envió, cuyo reino no tendrá fin, reinará sobre la casa de Jacob para siempre. Entonces, por ser padre virginal, por el consentimiento matrimonial, es padre. María es madre por el consentimiento y por la carne, porque ella le dio la humanidad a Jesús, de ella tomó nuestra humanidad. Por eso, él recibe como suyo lo concebido en su esposa. Su esposa le pertenece y lo que dio a luz su esposa también. Por eso es padre, se le llama padre. Nace del matrimonio con su esposa, porque para eso fue establecido este matrimonio, para recibir y educar al Hijo de Dios hecho hombre. Por eso Jesús es el fruto perfecto del matrimonio virginal, en la virginidad de ambos. Entonces, redondeando, podemos decir, al aceptar a María como esposa, acepta lo concebido en ella por el Espíritu Santo. Luego puede llamarse padre. Jesús es propiedad de José. ¿Por qué? Por nacer de alguien suyo. ¿Y quién era de José? La Virgen, su esposa. Ya no serán dos sino una carne. El uno se pertenece al otro en el matrimonio. Eso pasaba en San José. No hubo el ejercicio del derecho matrimonial conyugal, no lo hubo. Porque ambos decidieron, después de casado, como dijimos, vivir virginalmente. Y al ser concebido, en ella le pertenece a Jesús. Por eso, Jesús es propiedad de San José por nacer de alguien suyo, su esposa, la cual le da la autoridad paterna sobre Jesús. Como terminó el Evangelio de hoy, bajó con ellos y vino a Nazaret y les estaba sujeto. La paternidad de San José entonces se funda en el matrimonio de María, verdadero y permanente. Unido a su esposa por el vínculo moral del matrimonio, está unido a Jesús por el vínculo moral de padre. Finalmente, ¿qué tenemos que decir? No hay padre sin autoridad, no hay padre sin amor. Entonces, junto con esta vocación y misión, esposo de la Virgen y padre virginal de Cristo, Dios le concedió a San José la gracia del amor paternal hacia Jesús. No lo tenía por ser padre carnal de Cristo, sino por ser padre virginal. No se lo dio la naturaleza, se lo dio Dios. Entonces podemos pensar cómo amaba San José al hijo de su esposa, al hijo de Dios, como Dios Padre lo quiso. Un amor delicado, único, del cual Jesús gozaría. ahora y en el cielo. Terminando, dice Santa Teresa, este Padre, donde dice, este Padre y Señor mío. Hay muchas personas que se consagran a la Virgen. Y en esa consagración, ¿qué significa? Quiero tenerla y tratarla como mi madre. Es posible que podamos decir, yo quiero tener a San José no solo como protector, sino considerarlo mi padre espiritual, mi padre. Por eso, en esa consagración podemos elegir a San José como padre espiritual, consagrarnos a él para que ejerza sobre nosotros su paternidad y nos cuide así como cuidó a Jesús. Pidamos esa gracia en la víspera de la celebración de San José, esposo de la Virgen María, protector de la Santa Iglesia y padre virginal de Jesús. Ave María Purísima. Sí.